24/7. Podcast de noticias. Muy buen comienzo de semana para todos. Vamos a ponerle voz a dos noticias publicadas en Durazno Digital. Un estudiante agredió al subdirector de un centro de enseñanza de UTU, en Salto, lo que llevó a la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, a convocar un paro nacional de 24 horas para este lunes 2 de septiembre. Florencia Carrasco, representante de la Regional Montevideo, informó a los colegas de El País que, aunque el subdirector no resultó herido, AFUTU decidió tomar esta medida para repudiar la violencia y reclamar herramientas para una salud laboral real. El incidente ocurrió el viernes en la Escuela Superior Catalina Arriague de Castaños. 24/7. El jueves 29 de agosto, una delegación encabezada por Flavio Scott, coordinador del SECOED en Durazno, realizó una visita a Polanco del G con el objetivo de fortalecer el sistema de monitoreo y alerta de crecidas del nuestro río. La comitiva incluyó a destacados profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección Nacional de Aguas, DINAGUA, quienes evaluaron la infraestructura actual y planificaron mejoras estratégicas. Los técnicos presentes observaron las reglas de medición y el sensor telemétrico instalados en esa área. También identificaron varios puntos estratégicos para la colocación de nuevos sensores, con el fin de mejorar la precisión de las proyecciones sobre crecidas e inundaciones en el G. Participaron el ingeniero José Valles León, coordinador de la Sala de Situación y Pronóstico Hidrológico del Sistema Nuevo de Alerta, Vanessa Erasun, hidróloga, pronosticadora, y los especialistas en hidrometría Nereida López y Juan Carlos Yacri. Volvemos con más noticias en la venidera edición. Gracias por darle play al reproductor de noticias. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.